Dale, Pablo, que más de uno nos está esperando. Bueno. Y más de uno quiere bailar. Manos en el aire. Mira cómo está la vagancia en este baile. Todo remamado y con las manos en el aire. Guateando, tomando fernet. Guateando hasta el amanecer. Remamado y con las manos en el aire. Mira cómo está la vagancia en este baile. Todo remamado y con las manos en el aire. Tunga, tunga, tunga. Cuarteteando, tomando fernet. Cuarteteando hasta el amanecer.